dos deditos para arriba. Y bailalo. ¡Pará, tío, pará! Dos deditos para arriba, dos deditos para arriba. Y bailalo, pero bailalo bien rocho, guacho. Dale, perrito. El olor a chivo de todos se mezcla. Las negras seducen mostrando las tetas, los negros al balón. Calor, que calor, calor, que calor. Se está sintiendo la baranda alcohol. Calor, que calor, calor, que calor. Se está sintiendo la baranda alcohol. El que no hace palma es policía.